Después de una alegre parranda, me he quedado entristecido. Adiós, Tito, no te vayas, pa' que parrandes conmigo. Adiós, Tito, no te vayas, pa' que parrandes conmigo. ¿Cómo queda el alma mía si Tito me ha dejado solo? ¿Cómo queda el alma mía si Tito me ha dejado solo? Yo me voy para el otoño a visitar a Don Tobía. Yo me voy para el otoño a visitar a Don Tobía. ¿Cómo queda el alma mía? Tito, te vas para el valle. ¿Cómo queda el alma mía? Tito, te vas para el valle. Yo me quedo con Tobía, tu hermano de padre y madre. Yo me quedo con Tobía, tu hermano de padre y madre. Oye, compadre Kim Pumarejo, el son que le dedico a su tío papá y a Don Toba, su querido tío. Tito, te vas para el valle y no me dejas un recuerdo. Tito, te vas para el valle y no me dejas un recuerdo. Me dejas como un cadáver que sale pa'l cementerio. Me dejas como un cadáver que sale pa'l cementerio. Ahora he quedado solito, ahora me ha dejado solo. ¿Cómo queda del Antonio si se despide Don Tito? ¿Cómo queda del Antonio si se despide Don Tito?